Bien, mi hermano Marlón. Ahí nos está diciendo en Hebreos acerca de dos montes. ¿Cuál y cuál, mi hermano? ¿Cuál es el monte que se podía palpar? El monte de Sion, ¿no? El monte de Sion. ¿El que se podía palpar? Oh, perdón, no. El primero que vimos en el versículo 18. Sí, el que se podía palpar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el monte en el cual fueron dados los mandamientos? Ese es el monte del Sinaí. Bien, aquí nos está mencionando acerca de dos montes. Uno es el monte y otro es el monte de Sión, del cual el mediador, el que dio los mandamientos en el monte Sinaí al pueblo fue Moisés. El poderoso se los dictó totalmente a su voz, directo de él, pero Moisés fue el que se los entregó al pueblo en tablas de piedra. En el versículo 22 nos habla, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos primogénitos son la congregación de aquellos que guardan cientos, de aquellos que realmente se esfuerzan por entrar en el reino del Padre. Y a esto ha llegado, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto. Estas mujeres representan dos pactos, uno del monte Sinaí y otro del monte Sión. El dador del primer pacto fue Moisés, el dador del segundo fue el Mesías. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso nos hemos acercado cada uno de nosotros. A esta Torá de la libertad, la cual no está en esclavitud, sino está en libertad, como lo dijo Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de Mas sin embargo, el que mira con respecto a la ley de la libertad es aquel que realmente quiere cumplir los mandamientos, aquel que viene a obedecer la ley dada en el Mesías, ya no en Moisés, sino ahora en el Mesías, como dice Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. En esta ley de la libertad, esta ley que ofreció el Mesías, estos dos son dos pactos: uno es el monte Sinaí y el otro es el monte de Sión. El monte de Sinaí da hijos en esclavitud, mientras que el monte de Sión da hijos en libertad, según lo que está diciendo Gálatas capítulo 3, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21, perdón. Ahí nos dice, decidme los que quieren estar debajo de la Torá. ¿No habéis oído la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Es una parábola. Pues estas mujeres representan dos pactos. Uno es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Y el otro es el monte de Sion. Nos está mencionando que esto es una parábola. Quiere decir que el dador de estos dos pactos, el esposo de estas dos mujeres es Elohim, el cual tuvo dos hijos. Estas dos mujeres representan Sion y la otra el monte de Sinaí. Los que nacieron del monte de Sinaí, todos están en esclavitud. Los que nacieron del monte de Sion, todos estos están en libertad. El monte de Sion, el dador de este pacto, es el Mesías. El monte Sinaí, el dador de este pacto, es Moisés. Moisés fue siervo en su casa, en la casa del Poderoso. Moisés fue fiel, pero como siervo. El Mesías como hijo, como libre, casa. Ahora, nos está mencionando que vienen a ser dos pactos. Uno lo dio el Mesías y otro Moisés. El Mesías establece un pacto totalmente diferente al que dio Moisés. Pues aún, él está diciendo que da los mandamientos. El Mesías le dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Si quieres la vida, guarda los mandamientos. A cada uno de ellos le dijo de esta manera, guarda los mandamientos. Todo aquel que se allega al Mesías, el Mesías le dice, si quieres la vida, tienes que guardar los mandamientos. El Mesías ofreció esa libertad a los judíos primeramente. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 32. Desde el verso 31 nos dice, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad. Quiere decir que no sabían la verdad, y tenían ellos la Torá, y conocerán la verdad, y la verdad, libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Dices tú seréis libres? Ellos sí eran hijos de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de Isaac y descendientes de Abraham. En cuanto a la carne, eran linaje de Abraham. Mas sin embargo el Mesías les está diciendo, ustedes están en esclavitud, hablándoles acerca de lo que venimos ya hablando. Ustedes están acercados a ese monte de Sion. Escuchan lo que Moisés dio, por eso están en esclavitud. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, les dijo el Mesías. Le respondieron, linaje de Abraham somos, hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, al que es de la esclava lo echó fuera de la casa. Solo estuvo cierto tiempo hasta que tuvo edad y los echó fuera a él y a su madre. Los echó fuera de la casa. Mas Isaac se quedó en esa casa para siempre. El dador de estos pactos es Elohim. Estas mujeres representan dos pactos, uno del monte Sinaí y el otro del monte Sion. El esposo de estas mujeres es Elohim. Y tuvo hijos del Sinaí, que fueron todo Israel, todos los que de Israel. Y Sara también Sara, es el nuevo pacto por el Mesías. El Mesías es ese hijo de Sara, es ese hijo de la libre, por eso andaba ofreciendo libertad el Mesías. Yeshua les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La misma ley decía ojo por ojo y diente por diente. Cuando la misma ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo mismo. Les dice, no guardarás rencor, sin embargo pone ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Cuando dice la Escritura, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente les dice, en otro capítulo, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, si alguien te golpea, tú lo puedes golpear también. Si alguien mata a tu hermano, tú puedes matar a su hermano. El que hace pecado, esclavo es del pecado. En la ley estaba escrito, no asesinarás. Antes con la ley asesinaban personas. De esta manera no entendieron que esa ley en realidad apareció por causa de las transgresiones. Pero hasta la simiente, la cual es el Mesías, ahí concluyó esa ley. Porque en vez de ayudar al pueblo, le perjudicó. Por eso el Mesías, en cuanto llega, dice, oyeron que fue dado tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amaos los unos a los otros. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Si te quiere quitar tu camisa, dale también tu capa. Si te quiere llevar con él una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí nos están mencionando. ¿Cómo es que hay cambio a la ley que estaba anteriormente? A esa ley que vino a ser dada por Moisés estableció un cambio rotundo en el Mesías. Para que ya no se viniese a guardar la ley que fue dada por Moshe, sino ahora, en ese nuevo pacto, para que se guardase la ley que es dada por el Mesías. El Mesías establece este nuevo pacto con cada uno de ellos, para que vengan a ser parte de esta congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Nos hemos allegado a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, el cual nos dice, guarda los mandamientos. Ya no nos los dio en unas tablas de piedra, ya no nos los dio escritos en un libro, sino ahora están escritos en cada uno de nuestros corazones, para venir a obedecerlos como Él quiere, y no como nosotros queremos. Están escritos en nuestros corazones para que nosotros los guardemos como es digno. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? El Mesías se le acerca a los judíos y les dice, ¿conoceréis la verdad y la verdad? Os hará libres. Les escucho. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita para continuar? El nuevo pacto que es con Yeshua, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué incluye este nuevo pacto? ¿De qué se constituye? De guardar los mandamientos y todo lo que guardó Abraham. Abraham guardó lo que son los mandamientos que conocemos, guardó la ley de alimentación, guardó las festividades, guardó lo que es los diezmos, guardó todos aquellos mandamientos que prójimo como a ti mismo y los que engloban ama al Señor tu Dios con toda tu mente, de todas tus fuerzas y de todo tu corazón. Guardó todas estas cosas, las que hoy en día nosotros también tenemos que guardar. ¿Les escucho, mi hermana Varinia? Creo que estoy confundiéndome con algo, o estoy como que me olvido de algo. Esto de la gracia no es pacto, ¿no? Es parte de la gracia que nos proporciona en el Mashiach. Precisamente cuando nos dice en Romanos capítulo 6, verso 14, ¿cómo dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué, pues, pecaremos? Porque no estamos bajo la ley. Dice que estamos debajo de la gracia. ¿Qué es estar debajo de la gracia, mi hermano? Estar bajo la gracia es ser parte del pueblo de Israel, habernos permitido ser parte del pueblo para cumplir con sus mandamientos, con su palabra. Muy bien, mi hermana. Eso es estar debajo de la gracia, eso es ser este pacto, de lo cual nos está mencionando aquí, que nosotros tenemos que guardar. Nosotros tenemos que investigar qué hay con respecto a este pacto. ¿Se tiene que guardar Shabbat? Sí, el Mesías lo guardó. Lo guardó y lo instituyó. Pues este no es mandamiento del Mesías para adelante, ni de Moisés para adelante. Es un mandamiento puesto desde la antigüedad. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí está. Tengo la otra pregunta que acabas de decir sobre que Yeshua guardaba el día de reposo. Pero hay unos versículos donde indica lo que él hacía en los días de reposo en Mateo 12. No sé qué versículo es. Donde habla, claro, mi hermana, que él, en el día de reposo, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. También dice que viéndolo los fariseos le dijeron que... Mateo capítulo 12, verso 1 en adelante. Ajá, y por eso no tengo claro si él dice también, bueno, les dice a ellos que los sacerdotes profanan, ¿no? Pero eso quisiera que me expliques, porque no tengo claro por qué Yeshua, si guardaba el día de reposo, por qué hacía todas esas cosas. También creo que curó por ahí en algún versículo, sí, enfermo. Un paralítico. ¿Por qué hacía todo eso en el día de reposo si no se debe de hacer nada? Y él, si guardaba el día de reposo, ¿por qué lo hacía? Por favor. ¿En dónde prohíbe la ley que se sane, mi hermana? ¿En dónde prohíbe la ley que se haga el bien en día de reposo? En Mateo capítulo 12, versículo 1 en adelante nos dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados, en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué no era lícito hacer en el día de reposo? Arrancar las espigas y comérselas. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que le era lícito comer, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Dice que ellos no se ponían a pensar qué tantas cosas se hicieron sin que la ley, sin que para la ley fuera lícito, sin que ante la ley fuera lícito. Ellos no se pusieron a pensar en todas esas cosas, en las cuales se utilizó de misericordia, aunque en cuanto a la ley, eran transgresores. Ahí el maestro les está poniendo un ejemplo acerca de David, que comió los panes de la proposición, que no le eran permitido comer a él ni a los que con él estaban. Esto que nos está mencionando aquí, los panes de la proposición únicamente los comían los sacerdotes. Mas, sin embargo, estos panes, los cuales comió David, ya iban a ser quitados. Son quitados y son puestos en un lugar que es puro y vienen a ser quemados. Pero ya iban a ser quitados de la mesa de la proposición. Una vez que fuesen quitados de esta mesa, son cambiados y puestos otros nuevos. Al poner estos nuevos, pues los otros tienen que quitarlos para quemarlos. Llega David ante el sacerdote Abimelech y le dice, ¿no tienes algo a la mano? Pues no hemos comido. Él le contesta, nada más tengo a la mano unos panes, pero te los daré si tus hombres están limpios, están puros, si no han tocado mujer. Y él les dice, estos varones tienen 3 días de camino, no han tocado mujer. Los panes de la proposición desde tiempos antiguos, desde Moisés, los venían elaborando. Son panes que únicamente comían los sacerdotes. Los elaboraban en un horno precisamente ellos. Números capítulo 4, versículo 7 en adelante, por favor. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas, tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de tejones. Ahí nos dice en el versículo 7, dice que sobre la mesa de la proposición extenderá un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas de los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. El pan que se preparaba era un pan como todos los panes, de trigo amasada con aceite, nada más que a este pan se le llama el pan de la proposición, el cual estaba siempre en el lugar. En el lugar santo, en el tabernáculo, no me acuerdo si la vez pasada mi hermana Luz les mostró una imagen de este tabernáculo y la estructura que tiene. Yo me acuerdo que sí les mostró la estructura que tiene este tabernáculo, pero no sé si les pasó algo. De ahí en fuera, Mi hermano Ishma, no seas malo, sube una imagen, por favor, para que lo puedan ver. Ahí nos está mencionando que tiene dos lugares, como ya se los había descrito mi hermana Luz. Uno que se llama el lugar santo y otro que se llama el lugar santísimo. Sí, mi hermano Ishma. En estos. En estos dos lugares nos está presentando que existían cosas totalmente diferentes. Existían cosas totalmente diferentes en uno y en otro. En el lugar santo se colocaban estos panes a mesa, los cuales nos está diciendo aquí que eran puestos cada cuando. Estos panes se cambiaban todos los días. Todos los días se cambiaban estos panes delante de él. Cuando David llegó y pidió estos panes a este sacerdote, ya los iba a quitar. Primera de Samuel, capítulo 21, versos 5 en adelante. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Hasta ahí. Dice que estos panes ya iban a ser quitados, y una vez que eran quitados, eran echados en un lugar ritualmente puro, y eran quemados. Aquí el sacerdote utilizó de misericordia con David. Únicamente le dijo: Que vuestros vasos estén limpios. Los vasos son la representación de cada uno de ellos. Que ellos estén limpios, que no hayan tocado mujer ni cosa impura. Y entonces le daré estos panes de la proposición, y se los dio y se los comieron. Y no hubo mal en David ni en ninguno de los siervos. Olvidándose de esto, los escribas y fariseos, el maestro les recuerda y les dice: ¿No se acuerdan cómo es que David entró y comió los panes de la proposición que no le era ni a él? Ni a los que con él iban. Mateo capítulo 12, verso 5. ¿Cómo dice? Ya les enviaron la imagen acerca del lugar del Mishkan, el tabernáculo de reunión. Sí, Isma, continúa, nomás estoy guardando la imagen. Sí, póngame anuncio porque ya sabe que le toca cortar todo esto que estoy hablando. Sí, pero no podía ni escribir ni desmutear porque estaba con imagen queriendo abrir, pero sí. Bueno, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una vez más les dice: ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo? Mi hermana Varinia, ¿cómo lo hacían? Los sacrificios continuos que hacían, los sacrificios diarios, hermano, que sacrificaban animales, todo eso lo hacían incluso sábado. De esa manera ellos profanaban el sábado. Así es, mi hermano. Exactamente, tiene que ver con el sacrificio diario. Hacían un sacrificio a la mañana y un sacrificio a la tarde. Y en día de Shabbat tenían un sacrificio específicamente dedicado a ello. Al día de Shabbat, aparte del sacrificio continuo, había un sacrificio específicamente para Shabbat. Números capítulo 28, verso 1 en adelante. Habló el Señor a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo, y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. Dos corderos sin tacha en un año, de un año, cada día, será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efá de flor de harina, amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en una ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el nombre en el monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante el Señor en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además el holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto al Señor dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto. Hasta ahí. Dice que en el día de reposo siempre debían ofrecer dos corderos sin defecto de un año, dos décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda con su libación, en holocausto cada reposo, además del holocausto continuo y su libación. Todas estas cosas hacían los sacerdotes desde tiempos antiguos, de manera que desde el tiempo en el que los establece Moisés, cada uno de los sacerdotes venían a infringir el día de reposo y eran sin culpa. Tanto que aún cada uno de nosotros, cuando enseñamos el día de Shabbat, esto es un trabajo, enseñar a una congregación. Es la misma función que hacían los sacerdotes en el tiempo antiguo. Y sin embargo, venimos a ser sin culpa. Venimos a ser sin culpa por la misma razón, que se utiliza de misericordia, porque en ese día fue establecido para que se enseñara a su pueblo, para que estos sacrificios. Esto es lo que el maestro quería mostrarles y decirles: son unos hipócritas. No pueden juzgar las cosas como es digno. Porque les está mencionando: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si tan solo supieran, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarían al inocente. Si tan solo supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían al inocente. Por eso es que nos está mencionando que la misericordia va primero. Sus discípulos iban a espigas del campo para poder comer, no dándoselas a nadie. No estaban comprándoselas a nadie al final de cuentas. Únicamente las encontraron en el campo y comenzaron a arrancarlas para podérselas comer. Así lo hicieron. Las arrancaron y se las comieron. No había ningún daño, no había ningún mal. Utilizaron de misericordia para hacer estas cosas. De la misma manera les pone otro ejemplo. Versículo 8 en adelante, mi hermano. Continúa leyendo. ¿De Números 28? No, Mateo capítulo 12. Versículo 8 en adelante. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué les está diciendo aquí? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de Shabbat. No se va a ir a trabajar, no se va a ir de compras, no se va a ir a hacer labores que él quiera hacer. Simple y sencillamente, si tiene un buey o un asno, lo desata en día de Shabbat y lo alimenta. Es lícito hacer el bien en día de Shabbat. Si hay algún enfermo y queremos irle a visitar en día de Shabbat, adelante. Mas sin embargo, bueno es que aún invitemos a este enfermo a sanar. Quizás no físicamente, pero sí. Sí compartir con él es poderoso. No le voy a ir a visitar porque me quiere ir a distraer. El Mesías le sanó físicamente y espiritualmente a muchos de ellos. Si yo voy a ir a pasarme el día de Shabbat o sábado con un enfermo, voy a estar escudriñando de las Escrituras en compañía de él. Si es posible. Si está en condiciones para hacerlo. Y de no ser así, pues le acompañaré por algún tiempo. Si yo trabajo lejos y concluyo mi semana viernes por la tarde, y día de Shabbat quiero ir a reunirme en cierto lugar y necesito transportarme hacia ese lugar, pues lo hago, me transporto hacia ese lugar, pago lo necesario para llegar hasta ese lugar y poder estar con aquellos que vienen a dar gloria y honra al Padre, a aprender del Padre. Bueno sería que el hombre se esforzara por conocer de él y no tuviese nada que hacer en día de Shabbat más que escuchar de su palabra. Mas sin embargo, si tenemos que tomar alimento, hagámoslo. Asimismo, si tenemos animales, desatémoslo para que vayan y coman. Sí, mi hermano Marlon, debe de darles el día. ¿De usted? No debe de depender que ellos trabajen el día de Shabbat. Si tiene empleados, debe de darles el día de tal manera que ninguno trabaje en ese día. Si quieren trabajar, que no sea para nosotros, mi hermana. Porque al final de cuentas, entonces nosotros estaríamos pagando su trabajo. Y estaría corriendo de nosotros esa cuenta, esa persona. Trabaja ese día. Y si mi mamá no quiere cerrar, bueno, ya es cuestión de mi mamá. Ya es cuestión de mi mamá, como lo pusiste ahí, mi hermana. Ya no es cuestión tuya. Ella es la que estará a cargo y no tú, o no uno. Ya corresponde totalmente entre ellos. Nosotros ese día nos desligamos, nosotros ese día no tenemos nada que ver con ello, únicamente son entre ellos. La comida para ese día, en realidad, tú puedes ir a comprar todas las cosas en todos los días de la semana. Puedes ir a comprar las cosas que necesites y ese día tener ya algo preparado, de tal manera que únicamente ocupes el tiempo para calentarlo si es posible y ya nada más que procures prepararlo en otro día. Así como también comprar las cosas en otro día. Así es, mi hermano Marlon. ¿Qué es reposo? ¿Qué significa reposo? ¿Cómo, mi hermano Iván? Le escucho. Yo tengo la similitud como lo de Yeshua nos enseña que realmente el reposo es hacer la voluntad del Padre. Eso es lo fundamental, eso es lo que viene a enseñar. Yo tengo una duda en cuanto a eso, porque en Génesis, en todos los días... ¿En dónde lo menciona, mi hermano? En Génesis, en todos los días, cuando se concluye un día, si fue la tarde y la mañana del día primero, tarde y mañana del día segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero respecto al séptimo día, no menciona ni tarde ni noche. Ajá, entonces, y ese... ¿Qué dice que ese día hizo el poderoso, mi hermano? Ese día descansó, pero lo que... A mí me llama la atención ahí y eso estoy preguntándote. ¿Cómo descansó? Descansó de las obras que había hecho, dice la Escritura. ¿Y qué más hizo? A ver, veamos lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí está lo que hizo, mi hermano. ¿Qué hizo? Lo bendijo y lo santificó. ¿Y qué es santificar? Juan 17. Santifícalos de tu palabra es verdad. Se santifica con la palabra. Ese día, mi hermano, ese día hubo instrumento poderoso para su pueblo. Es así como reposó. Dice que reposaron en ese día y también lo santificó. Mente, eso es lo que está haciendo. Ese día, el poderoso impartió de su palabra al pueblo. Así como cada día de Shabbat imparte de su palabra entre su pueblo. Él le da la sabiduría a los cielos para que de los cielos descienda hacia su pueblo. De otra manera no habría conocimiento del Padre. Por eso es que está escrito, y reposó en el séptimo día y lo santificó. Y así como Él lo santificó, nos pide a nosotros que santifiquemos también el día. Santifícalos en tu palabra es la verdad. En ese día nos santificamos cada uno de nosotros y reposamos de todas nuestras obras cuando realmente hay entendimiento en cada uno de nosotros. Cuando comprendemos de su palabra hay reposo para el hombre, pues son santificados de su palabra. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, mi hermano, sino que lo que a mí me llama la atención ahí es que ese día no tiene ni tarde ni mañana. Y ahí en el pasaje que estábamos viendo de Mateo 12, ahí le dice, si entendieran lo que es misericordia y no sacrificio. Ajá. Ajá, entonces, eso porque... Yo puedo tener un sábado entre semana, igual, si hago el bien, si estudio las escrituras. Por ejemplo, es cierto. ¿Ustedes pasan cuántos, unos 4, 5, 6 días o los 7 días estudiando la escritura? Ustedes están en un Shabbat permanente. Sí, mi hermano. Ajá, entonces, no necesariamente tiene que ser circunscrito a un día. Exactamente, lo que pasa es que la palabra no está señalando un día. Por eso es que nos titula ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acordarte has del día de Shabbat, traducido como reposo, pero puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser cualquier día, porque aquí no está señalando un día, pero la señalación viene después. Tienes que acordarte de este día para santificarlo, para escudriñar de las escrituras en ese día. Y nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es aquí la señalación de un día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es Shabbat, es reposo para tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo también los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, y tuvo Shabbat. Dice, y tuvo Noaj en el séptimo día. Noaj de la palabra Menujá. Noaj en este séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, el día de Shabbat, y lo santificó. Por este motivo, porque el Señor en ese día reposó de todas sus obras, tuvo Noaj de todas sus obras. Ese día puede ser cualquier día, pero aquí lo está señalando como un séptimo. Y si lo señala como un séptimo, los días comienzan desde el día domingo, no desde el lunes en realidad. El domingo es el primer día de la semana. Posteriormente viene el lunes, que sería el segundo. El tercero es martes, el cuarto es miércoles, el quinto es jueves, el sexto es viernes y el séptimo es Shabbat. Es ese séptimo es el Shabbat, es el reposo. Ahí tenemos que descansar. En este día se dio para que se escudriñare de las escrituras. Y todo aquel que no escudriñare de las escrituras en ese día, no tiene tampoco reposo. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Sí, algo adicional. ¿Mi hermano Iván? Sí, en Isaías 66, el 22 y el 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, aquí se está refiriéndose a lo, en Apocalipsis, no, que va a haber el cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 21, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán a adorar todos delante de mí, dijo Jehová. Pero cuando haya los cielos nuevos, la tierra nueva, ahí va a haber el día de reposo, todo menciona. Pero ahí en Apocalipsis 22, en el versículo 5, hay nuestra escritura que ahí ya no habrá más noche. No habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios del Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo ahí podríamos determinar el día de reposo? ¿Qué día es? Si ya no va a haber la señal del sol, ni de las estrellas, no va a haber ni de mi hermano, noche. Mi hermano. Ajá. Dime, hermano, te escucho. Dice mi hermana Luz, milenio y eternidad. Oseas capítulo 12, verso 10, mi hermano. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Cómo va a hablar por medio de los profetas, mi hermano? Parábola. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 22, verso 7? Este libro de la profecía. Quiere decir que eso que me está diciendo son parábolas, mi hermano. El sol que usted ve ahí arriba no dejará de existir, ni la luna que mira. Lo que va a ser quitado es lo que veíamos con respecto a las leyes. Y va a ser quitado porque dice el escritor, el Elohim Todopoderoso habitará con el hombre, esto es eternidad, no milenio, eternidad, y el Mesías será su lumbrera. Por lo tanto, ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, las leyes de las que hablábamos la vez pasada, no sé si se acuerden, que en realidad no hablamos mucho de ellas. Ok, listo. Y hay un motivo por el cual no van a existir ya, pero ya lo veremos posteriormente. Es que no puedo agarrar cosas semejantes porque serían complicadísimas para mis hermanas. Y ya poco a poco vamos a ir escuchando con respecto a todo esto, pero en su momento vendré con respecto a ello, porque son parábolas y está un poquito difícil de retomar. Pues así nada más, como una duda. Bien, entonces aquí nos está hablando acerca del día de reposo que se tiene que obedecer. Y estábamos viendo lo que es con respecto a la Torah, que viene a ser añadida. según lo que nos estaba mencionando mi hermano Marlon. Acordémonos que el Mesías dice, conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. El Mesías ya les estaba mencionando que ellos estaban en esclavitud porque eran hijos del monte Sion. Perdón. Hijos del monte Sinaí. Ellos habían sido enseñados del monte Sinaí, estaban debajo de la Torá dada por Moisés, mientras que el Mesías ya no venía enseñando esta Torá dada por Moisés, venía enseñando algo bien diferente. De otra manera, no hubiese hecho ningún cambio en Mateo capítulo 5, del versículo 21 en adelante. Nos está hablando acerca de cambios. Nada más vamos a leer los cambios, no los vamos a explicar. Mateo 8. Mateo versículo 21 y 22. Perdón, ¿me puedes repetir el capítulo? Se entrecortó, por favor. Ahí está escrito, mi hermano. Ok, gracias, lo siento. No te preocupes, te entiendo muy bien. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Hermano. Ahí nos dice acerca de aquel que se enoja contra su hermano. Les menciona aquí en Mateo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Ya no necesitábamos matarlo, únicamente enojarse. Ahora, acuérdense que la ley está diciendo en Éxodo capítulo 21, versículo 18. Éxodo 21, verso 18 en adelante. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado. Hasta ahí. ¿Se imaginan que la ley nos esté diciendo que si alguno riñe contra su hermano, contra su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere pero cayere en cama, se levantare y anduviere fuera en su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió? ¿Se imaginan que se podían agarrar a trancar simplemente si no pasaba nada? Como si nada van a andar después. El Mesías nos dice, ¿oíste que fue dicho? No asesinarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje, si uno asesinaba, era culpable del juicio. Pero ahora nos dice que si nos enojamos contra nuestro hermano, seremos culpables ya de ese juicio. Y más aún, si le dijéremos necio, seremos culpables ante el concilio. Fatuo, quedaremos expuestos ante el sepulcro de fuego. Cada una de estas cosas que nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 5 son diferencias. Maestro ya no quería que hubiese este pecado, este mal entre nosotros. Versículo 27, mi hermano. Y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora nos dice el maestro, yo os digo que cualquiera que pretendiere a una mujer para codiciarla, ya no se le va a llamar codicia, sino se le va a llamar adulterio. Nos está la diferencia porque en Israel podía un hombre ir con una mujer y proponerle a una mujer si ésta le decía que no, no pasaba absolutamente nada. El maestro le dice ahora a los hombres que cualquiera que va y la codicia, ya no se le va a llamar, se le va a llamar adulterio. Ya cometió el adulterio, no la codicia. Estableció ese cambio el maestro para que el hombre tenga en cuenta que este nuevo pacto debe de estar bien fundado en su corazón, ya en tablas de carne, ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, ahora en nosotros mismos. Versículo 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Dice que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Acuérdense que Moisés les dijo, o más bien el maestro les dijo ahí, a los escribas y fariseos que se le acercaron para tentarle, preguntando acerca de esto, acerca del divorcio. ¿Por qué Moisés os permitió dar la carta de divorcio y repudiar a vuestras mujeres? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que no repudia a su mujer, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Él mismo está propiciando que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete también el adulterio. En el tiempo de Moisés, simplemente ponían la carta en su mano, y aparentemente ante ellos ya no ningún pecado, ningún mal. Pero el maestro les está mencionando que eso que hacían estaba totalmente mal, estaba totalmente inadecuado, estableció este nuevo cambio. Posteriormente, nos dice también, versículo 33, 34. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra. Acuérdense de lo que estaba dicho. Hasta ahí, mi hermano. Acuérdense de lo que estaba dicho. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Perjurar es jurar muchas veces, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estaba escrito, al Señor tu Dios jurarás. Al Señor tu Dios su nombre jurarás. Mas sin embargo Israel soltaba su lengua con facilidad, abría su boca con sencillez y juraba delante del Padre. Abrían su boca delante del Padre con mucha sencillez y no cumplían lo que decían. Antes volvían a jurar y volvían a jurar y volvían a jurar. Él les digo, yo os digo, que ya no quiero que se haga más eso. Yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Elohim, ni nada. Que vuestro hablar sea sí o no, no. Porque lo que demás de mal procede. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Acuérdense que todo esto lo permitía la ley, pero esa ley no fue buena para el pueblo. No fue buena esta ley, por eso se las quitó. Por eso está describiendo muy claramente en Gálatas. Esta ley vino a ser añadida por causa de las transgresiones hasta el Mesías. Ahí concluyó esta ley. Ahí terminó. Versículo 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí. Esto es lo que estaba escrito ahí en la ley. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ya no quiero que se haga más esto. Amaos los unos a los otros. Todas estas órdenes son del nuevo pacto dado en el Mesías. Aún Moisés, cuando dio el pacto, después de haber leído los mandamientos, estatutos y decretos del libro, los roció con la sangre al libro, también al pueblo, con la sangre de los toros y de los machos cabríos, diciéndoles, esta es la sangre del pacto que hace con todos vosotros. A la misma manera y de la misma imagen, el Mesías hizo el pacto con todos nosotros. Primero vino y nos anunció todo lo que teníamos que hacer, todos los lineamientos de este nuevo pacto, para posteriormente derramar su sangre y confirmar este nuevo pacto con cada uno de nosotros. Estas nuevas ordenanzas en cuanto a las leyes de la Torá, de la instrucción que Él nos está dando. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Iván? Sí. Estas son las nuevas condiciones del nuevo pacto que está dando en el Mesías para cada uno de nosotros, para el que se allega a Él, para guardar sus mandamientos, y el Shabbat es parte de ello. El Shabbat es parte de ello, así como todos y cada uno de los mandamientos que nos está mencionando la Escritura. Ya nuestro hermano Marlon se cayó. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, mi hermana Varinia? Ahí los hermanos. Bueno, les voy a mostrar un poquito más acerca de esto. Nos están mencionando aquí en... Bueno, volvamos a retomar aquí Mateo capítulo... No, Juan capítulo 8. Para complementar lo que estamos viendo hace ratito. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 32 en adelante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Mi hermano Iván, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham tuvo con Agar Ismael, con Sara tuvo a Isaac, y con Setura tuvo como 7 hijos más. Hasta ahí, mi hermano. Sí. Los importantes aquí únicamente son de Agar y Sara. vendrían a ser dos hijos. Uno era esclavo y el otro era libre, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, mi hermano? ¿Sí vamos bien, mi hermano Iván? Sí, sí. Posteriormente nos dice, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Ellos eran linaje de Abraham? Sí, ellos eran linaje de Abraham. En la carne. Eran descendencia de Abraham. Así es, eran. Exacto. Por la línea de Jacob y la línea de ¿quién más? De Isaac, ¿verdad? Ajá. Ahora, estos que eran de la línea de Abraham y eran de la línea de este Jacob y de Isaac, estos judíos a los cuales les está hablando, que iban a conocer la verdad y la verdad les iba a dar libertad, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tú seréis libres. Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí nos está hablando acerca de la parábola de Abraham, con sus dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ellos les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo y el siervo no queda en esa casa. No queda en la casa de Abraham, sino como está escrito, echa al esclavo, porque no heredará con mi hijo. El esclavo no está para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién estaba proporcionando esta libertad? El Mesías. El Mesías era el Hijo. El Hijo que estaba en libertad. Y los judíos a los cuales les estaba hablando eran Isaac, el Hijo que nació en esclavitud. Pues eran esclavos al pecado. Mesías era libre del pecado. Por eso les dice, vosotros sois esclavos, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres, para que vengan a ser Abraham. Porque sí, son hijos de Abraham, pero siervos, son de Ismael. Y el siervo no queda en... El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros analizamos esto que les dijo el Mesías, es lo mismo de lo que les está hablando Saulo, ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Nos dice en el versículo 22, decidme los que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno que es Isaac y otro que es Ismael. Ismael era esclavo e Isaac era libre. Uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Es lo mismo que les está diciendo el Mesías allá. El de la esclava nació según la carne, más el de la... por la promesa... según la carne, porque fue una decisión entre Abraham y Sara. No porque, cierto, fue una decisión de parte del Señor. Mas el de la libre por la promesa, lo cual es una parábola. Pues estas mujeres, Sara y Agar, son dos pactos. ¿quién es el dador de estos dos pactos? Estos dos pactos dice que uno proviene del monte Sinaí, donde se dieron los mandamientos y la ley, el cual da hijos para el Sud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Esta junto con sus hijos está en esclavitud. El padre de estos es Elohim, porque estas mujeres, Sara y Agar, representan dos pactos. Estas mujeres representan dos pactos, uno del monte Sinaí y el otro del monte Sión. El monte Sinaí da hijos en esclavitud, estos fueron primero, que es Israel. El Mesías es el segundo hijo, este nace de Sión, la Sinal, el cual nace en libertad. Este hijo nace en libertad. El Mesías nace de Sión la Celestial. Este nace en libertad. Y proporcionaba esa libertad a los judíos que habían nacido de Agar espiritualmente, del monte Sinaí. Y corresponde a Arabia, la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos los que guardan los mandamientos, es libre. Como el Mesías dijo, el que hace pecado es siervo al pecado, mas el que no lo hace es libre, y vosotros sois. Yo soy libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron, somos descendientes de Abraham. Sí, pero en Ismael. Porque Ismael eres. Y ellos eran esclavos al pecado. Mas el Mesías es Isaac, el cual es libre. De esta manera, nos escritura en Romanos, capítulo 9, versículo 4 en adelante. ¿Qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim. ¿Qué nos está mencionando aquí? Acuerden que la promesa es esta, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué no es la escritura? No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será descendencia. Los judíos a los cuales les estaba diciendo y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, porque ustedes son esclavos, eran descendientes de Isaac en la carne. Pero cuando la escritura dice, en Isaac te será llamada descendencia, este Isaac no era en la carne. De otra manera, todo Israel, haga lo que haga, sería salvo. Pero no es así. Este Isaac es el Mesías, del cual nos está diciendo, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Abraham tuvo dos mujeres, una es Agar y otra es Sara. Una es el monte de Sinaí, otra es Jerusalén la celestial. Ambas dieron hijos, una en esclavitud y la otra en libertad. Y le fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Versículo 26 en adelante. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que habéis sido bautizados, porque todos los que habéis sido purificados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí nos está diciendo claramente, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yeshua, en el Hijo en el cual se proclamó ser Isaac, porque todos los que habéis sido en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente, si nosotros somos de Isaac, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Mi hermano Iván, ahí con mi hermana Marinia. Pues sí, claro. ¿Tienen alguna duda de lo que se ha hablado ahí, mi hermana Varinia? Así es, mi hermana Bardía. Hermano, buenas noches. Tenerla nuevamente con nosotros, mi hermana. Buenas noches, ¿cómo está? Estoy entendiendo esto, hermano. Ya no hay religión, ya no hay judío, ya no hay católico, ya no hay nada, ya todos somos una sola persona en el Mashiach. ¿Sí? Así es, mi hermana, así es. En realidad no hay religión. El que guarda los mandamientos es hijo de los... Ese es el que es considerado hijo de él. Esteban, te quiero preguntar algo, Iván. Adelante. Ya, esto está en Hechos 15, hermano. Cuando hubo el concilio de Jerusalén, cuando hubo la disputa entre Pablo y Pedro acerca de lo que Pablo enseñaba a los gentiles, en el versículo 19, o desde el... desde el 16, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a todos los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparte de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y en el 29 les imparte la orden, le dice que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Aquí en la inquietud me viene, aquí no les piden a los gentiles que guarden el reposo el sábado. Solamente les piden estas cosas. contaminaciones de hígados, de fornicación, de ahogado y de sangre. Sí. Posteriormente, acuérdense, mi hermano, que le está mencionando, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien le predique en cada sinagoga, donde es leído cada día de Shabbat, cada día de reposo. Moisés es leído en cada día de Shabbat porque el Mesías dijo, escudriñad las escrituras, aún no estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni todo lo que escribió Saulo, para cuando él está diciendo, escudriñad las escrituras, que en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Cuando la escritura ahí en Gálatas, que la fe de Abraham, en ella somos justificados cada uno de nosotros, y analizamos la vida de Abraham, dice la escritura que guardó mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Y cada una de estas cosas son las que uno tiene que venir a guardar. Pues la escritura, previendo que iba a justificar por la fe a los gentiles, dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto que entró en Abraham, a todas las naciones de la tierra, solamente puede tener esa función de ver si se guardan los mandamientos. Si no, simple y sencillamente es como si no se hiciera nada, porque no estaríamos poniendo atención. Mencionando acerca de Abraham, acordémonos que Abraham fueron 2500 años aproximadamente antes de que apareciera Moisés, antes de que apareciera esta Torá, y el pueblo ya conocía los mandamientos. El pueblo ya conocía las leyes del Poderoso, las festividades y todas estas cosas ya las conocía el pueblo. Posteriormente llega Moshe y le son dadas todas estas cosas escritas, y aún le fueron dadas otras cosas, que como está escrito en Ezequiel, capítulo 20, versículo 25... Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Dice el verso 24, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se fueron los ojos, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Yo se los di con esta finalidad de que no pudieran vivir. Estatutos y decretos que no eran buenos. Por eso cuando vino esta ley, acordémonos que en Éxodo capítulo 16, ya ellos ya conocían los mandamientos y transgredieron el día de reposo, tanto que el Poderoso les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya los conocían. ¿Por qué se les fueron dados posteriormente en el Éxodo capítulo 20? Porque el Poderoso ya no les iba a permitir entrar en la menujá. Esto posteriormente lo vamos a ver ahí con mi hermana Varinia. Ya no dentro de muchos días. ¿Sí está claro, mi hermano Iván? Sí, sí, sí, claro. Otra pregunta, ¿sé cómo o no? De... ¿Cuál es la diferencia entre los estatutos, mandamientos, preceptos y leyes? ¿Por qué hay esta diferenciación es lo que le da a Abraham. ¿Qué diferencia hay entre cada...? Sí. Eso posteriormente se los explico, la diferencia, y y le señalo prácticamente cuáles son unos y cuáles son otros. ¿Les parece? Para mostrárselos en la computadora y ahí al grupo, a todos juntos para que lo vean. Ok, listo, listo. Shalom, Esteban, shalom. Shalom, mi hermana, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bien, mi hermana, vamos a comenzar nuevamente. Claro que sí, mi hermana, está cordialmente invitada a todos los estudios. Mi hermano Ishma va a continuar, mi hermana. Adelante, mi hermano Ishma. Shalom, mi hermana. ¿Quién me va a ayudar con la lectura o leo yo? Si quieres, yo te ayudo. Bueno, shalom, mi hermana Bardia. ¿Me puede hacer un breve resumen de lo que aprendió? Sí, hermano, cómo no. Por lo poco que entendí, porque estaba muy nerviosa. Se habló sobre las parábolas, y entonces nos dimos cuenta que era un lenguaje muy muy alto para nosotros, pero que las personas que tienen la sabiduría de comprender esas palabras es porque ya están más, como que más en conexión con el Mesías. Oh. Y de alguna manera queda un poquito más sencillo ese lenguaje. Okay, ¿será que tenga su Biblia a la mano? Sí, hermanito. Okay, bueno, mi hermano Esteban me va a ayudar a leer, pero igual es muy importante que nos vaya siguiendo la lectura. Si se queda en alguna parte, nos avisa y nos regresamos. No hay ningún problema. Vamos a ver primeramente Juan 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ok, aquí estamos viendo que el Mesías le está haciendo la pregunta a los judíos que habían creído en él. Menciona en versos antes que estaba sosteniendo un diálogo con ellos, les estaba haciendo una parábola, les estaba comentando una parábola acerca del hijo y del siervo, acerca de Isaac y de Ismael. Ellos afirmaban que eran hijos de Abraham. Entonces, él les estaba hablando en parábolas y ellos no estaban entendiendo nada. Y él se pregunta a sí mismo y a ellos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y se contesta a sí mismo, porque no podéis recibir mi palabra. Entonces, esa era la razón por la cual el pueblo no podía entender las parábolas del Mesías, porque no podían recibir esa palabra. Mi hermano, no sé si me puede ayudar a leer Juan 3, del verso 1 al 5. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Aquí, por lo que podemos apreciar en la lectura, estamos viendo que se acerca un principal de los judíos, un maestro, uno que enseñaba a los demás judíos de ahí de Jerusalén. Él les estaba enseñando y se acercó a Yeshua de noche, lo hizo de noche para que sus compañeros no notaran que se había acercado a él. Entonces se puso a dialogar con Yeshua, y Yeshua, pues obviamente, como ya lo hemos aprendido anteriormente, le habló en el lenguaje que solo él tiene, en parábolas, y le mencionó que para ver el reino de Elohim tenía que nacer de nuevo. A todo esto, vemos claramente en la lectura que Nicodemo no entendió nada. Aún se resalta que Nicodemo estaba entendiendo literalmente. Yeshua le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, y Nicodemo le estaba diciendo que Nicodemo se estaba imaginando que tenía que meterse otra vez adentro de su madre y volver a ser concebido. Entonces, vemos que no le estaban entendiendo nada, porque no podían recibir su palabra, porque este hombre estaba viniendo de noche, precisamente porque no quería ser descubierto por sus compañeros, porque esta palabra no era para él. Hasta ahorita, mi hermana, sí se nota por qué no pudieron ellos entender lo que el Mesías estaba diciendo, mi hermana Bardia. Sí, hermano, sí lo entiendo, porque él pensaba que era literalmente lo que él estaba hablando, pero él estaba hablando en parábola. Ok, mi hermano Esteban, ¿me puede ayudar con el con Mateo 13, 14 al 15? Nos dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Ok, aquí en este verso nos está mencionando, Mateo nos está diciendo que esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías, que ellos iban a escuchar todo lo que el Mesías iba a decir y no iban a entender nada, todo lo iban a tomar literal, que iban a ver todas las señales y todo lo que el Mesías vino a hacer sobre la tierra, las obras que de él estaban profetizadas, y tampoco las iban a percibir. Entonces, en Mateo 13, capítulo 13, verso 34 y 35, ¿cómo dice, mi hermano Esteban? Todo esto habló Yeshua por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ok, mi hermana, le hago la pregunta a usted. ¿Cuál era la función de las parábolas que utilizaba Yeshua? Su función, hermano, era que se cumpliera la profecía que ya se había tenido. Ok, aquí me dice la profecía: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, me dice: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces, de acuerdo a esta profecía, ¿cuál era la función principal de estas parábolas? mi hermana Bardia. Era que se cumpliera esa profecía, hermano. Ok, esta profecía dice es... que, sí, dígame. Dice que y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ok. Dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ok, iba a declarar cosas escondidas, escondidas desde la fundación, así es. ¿Dónde está esa fundación del mundo, mi hermana? En la escritura. En la Torá. Así es, o propiamente en Bereshit, que sería el Génesis, como lo conocemos actualmente en los libros canones. Entonces quiere decir que hay misterios ocultos en ese Génesis. Nosotros podemos ver que el Poderoso creó cielos, creó tierra, creó al hombre, creó monstruos marinos, creó varias cosas. Entre ellas, lo más primordial que nos menciona en Génesis, capítulo 1, versículo 1, hermano Esteban, si le puede dar lectura. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok, mi hermana Bardía, ¿qué creó Elohim, qué creó Dios en el principio? Creó los cielos y la tierra. Ok. El verso anterior nos decía que había misterios ocultos en esa fundación del mundo. Entonces, dice que creó los cielos y creó la tierra. ¿Será que se trate de estos cielos y de esta tierra que vemos? ¿O será que haya un misterio oculto ahí? ¿Que haya algo detrás de eso? Mi hermano Esteban, ¿me puede ayudar leyendo Mateo 13, verso 8? Pero parte de la semilla cayó en buena tierra, dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a sus discípulos, hasta ahí, mi hermano. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo. Mi hermana Bardía, ¿me puede explicar de quién nos está hablando aquí en esta parte que leyó el hermano Esteban? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. No la entiendo, hermano. Literalmente, ¿de quién nos está hablando? Literalmente, como está ahí en la lectura. De buena tierra, ¿no es así? De la buena tierra, de la de me imagino, de semilla. De semilla del fruto. Así es, nos está hablando de buena tierra. Versículo 23. Ah, el sembrador. Está hablando de los... de su creación, de sus hijos, hermano. Ok, ¿a quién me comparó la buena tierra? Al que oye y entiende la palabra y da fruto, dice ahí. A este me está comparando la tierra. Entonces, la invito a que vaya a Isaías 66, verso 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Ok, aquí me está diciendo, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Aquí me está hablando que el Señor tiene en los cielos su trono y en la tierra tiene el estrado de sus pies. Entonces, aquí nos está hablando de un cielo y de una tierra. El mismo cielo y la misma tierra que creó en el Génesis 1. ¿A quién cree usted que se refiere, mi hermana, cuando me está diciendo que el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies? Vamos a Hechos 7, 47 al 51. Dice más, Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así es, mi hermana. Se da cuenta que aquí, en el versículo 49, me está citando las palabras que leímos en Isaías 66:1. ¿Qué casa me habréis de edificar, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Antes me está diciendo que Salomón le edificó casa y que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Quiere decir que esta casa, que este templo, que estos cielos y esta tierra no son un templo hecho con mano. No es la iglesia que usted puede ver que está hecha con paredes, que tiene material, que tiene blog, que está repellada, que está pintada, que tiene afuera un anuncio que dice iglesia de tal, nombre, etcétera, sino que se está refiriendo a un templo distinto. Se está refiriendo a unos cielos y a una tierra que conforman ese templo o esa casa. Entonces, vamos a Hebreos 3, verso 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, no, perdón, pero Yahshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ok, ¿se da cuenta que esta casa, este templo, sí, estos cielos y esta sí, tierra se trata de personas? ¿Se trata sí, de nosotros? Sí, sí, queda clarísimo. Ok, ya habíamos visto en Mateo 13 que la tierra, el que es el estrado de sus pies, son los que oyen la palabra. Así es, ahora le invito a descubrir quiénes son esos cielos. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, por favor. Bueno, la invito a ir a Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ok, le voy a leer como dice mi versión. Dice, pongan atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra el hablar de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará cual rocío mi palabra, cual viento sobre pasto tierno, como llovizna sobre hierba verde. Me está hablando otra vez en parábolas, ¿se da cuenta? Sí, sí. Me está haciendo la comparación de que como la lluvia va a gotear su enseñanza. ¿De dónde cae la lluvia, mi hermana? Del cielo. Del cielo. Entonces me está diciendo que los cielos dan enseñanza, ¿Y la lluvia a dónde cae, mi hermana? La lluvia cae a la tierra. Así es. Entonces me está diciendo que la lluvia, su enseñanza, cae de los cielos a la tierra, a los que escuchan. La invito a ir a Salmo 19, Salmo 19, verso 1. Dele lectura. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, de Elohim. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es. Aquí me está diciendo cuál es la función de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Elohim. Esta es una de las funciones de los cielos, contar la gloria, todas las maravillas que el Señor ha hecho, cómo sacó a su pueblo de Egipto, cómo anduvieron por el desierto, cómo Él anduvo con ellos siempre y todo lo que hizo por ellos. Ahora le invito a ir a Salmo 50, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Selah. Aquí me está diciendo que los cielos declararán su justicia, la justicia del Señor. Pero, ¿los cielos hablan, mi hermana? ¿Los cielos literales será que hablen? ¿Será que puedan contar esta justicia? Mira. ¿Qué? Creo que sí, porque está claro, porque dice Elohim es el juez. Bien, mi hermana, cuando nosotros queremos analizar las parábolas de la Escritura, una parábola es un sentido figurado de algo que se retoma para darnos un mensaje. En este caso, mi hermana, abra el Salmo capítulo... Salmo capítulo 102, versículo 25 y 26. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra... Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Le dice la Escritura que los cielos y la tierra que creaste desde el Génesis, desde el principio, ellos morirán. Le dice la Escritura, ellos morirán. Ellos perecerán, ellos mueren. Los cielos y la tierra se mueren. Mas tú permanecerás. Ellos se envejecen como una ropa de vestir. Y son mudados. Por eso dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos son los que enseñan, los cielos son los que le muestran su gloria del Poderoso. Ahorita un servidor aquí hablando viene a ser parte de los cielos. Yo tengo cierta edad y cierta función dentro de esta creación, de proporcionar esa palabra del Padre, y en cierto debido tiempo voy a morir. Los vendrán después de mí. Así también la tierra. Como dice en la Escritura, los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. También dice la tierra, ¿cuál es su obligación? Jeremías 22, 29. Dice, tierra, tierra, tierra, oye palabra de Elohim. La tierra literal no tiene oídos. Ustedes sí tienen oídos. Cada uno de los que tiene oídos y oye la palabra del Padre. Mientras que los cielos la cuentan, la tierra la escucha. Porque los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. Y su gloria son sus maravillas, son su poder. Cuando nosotros decimos, grande es el Señor que sacó a la tierra de Israel de la tierra de Egipto y los trajo por el desierto. A esta nación la trajo por el desierto. La sustentó con maná, agua, le dio calzado y vestido. Su calzado y su vestido no se envejeció, pie se hinchó. Los sacó con grande poder y gloria, enviando plagas a la tierra de Egipto. Cuando hablamos de esta majestad, eso es contar su gloria a las naciones. Como nos dice el Salmo 96, versículo 2 y 3. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Quiénes son los que tienen que proclamar esta gloria, mi hermana? Nosotros. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria del Dios vivo. Todo aquel que cuenta esta gloria de Dios vivo pertenece a los cielos, y todo el que le escucha pertenece a la tierra. Continúa, mi hermano Ishma. Nos quedamos en Salmo 97, verso 6. ¿Puede volver a darle lectura, mi hermana? Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Aquí me está diciendo que los cielos anunciaron, ¿qué, mi hermana? Su justicia. Así es. Vamos a descubrir qué justicia fue la que los cielos anunciaron y que todos los pueblos vieron su gloria. Vamos a Proverbios. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Esa justicia que los cielos declararon era la verdad, la palabra verdadera del Padre. Entonces, quiere decir que los cielos declaran verdad del Padre, son enseñadores, los que enseñan la verdad del Padre. Vamos a ver un ejemplo de una persona que declaró justicia. Le invito a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, pregonero de la verdad. Aquí vemos un ejemplo de un varón que fue un cielo en su época, que fue un pregonero de la verdad del Padre. Vamos ahora a Salmo 102, verso 25 y 26. Por favor, mi hermana. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. El versículo 26 me dice, ellos perecerán. ¿Quién es ellos, mi hermana? Hablamos de los cielos. Ok, ¿se da cuenta? Me está diciendo que los cielos mueren porque perecer es morir. Dice, ellos morirán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se volverán viejos. Como un vestido los cambiarás y serán cambiados. Los cielos literales, los que vemos cuando salimos al patio, cuando salimos al parque y alzamos nuestros ojos, ¿esos cielos se mueren, mi hermana? ¿Usted alguna vez ha visto que un cielo caiga muerto a la tierra? ¿Que caiga a la tierra? Ajá, no. Que se caiga un pedazo de cielo y digan, miren, se murió un cielo, ¿lo ha visto? No, no, mano, no. Entonces, los únicos que perecen son las personas y los animales. Y aquí me está diciendo que la tierra, como vimos en un principio, son los que oyen la palabra. Entonces, los cielos mismos, si mueren, tienen que ser personas. El hermano Esteban le hablaba que los que proclaman la gloria, los que anuncian sus maravillas, son cielos. Yo le mostré que los que anuncian verdad, los que anuncian la justicia, son cielos. Entonces, los cielos nos dan enseñanza, ellos dan lluvia, dan enseñanza a la tierra. Por todas esas tres cosas que anuncian la gloria, que enseñan verdad y que tienen enseñanza, que tienen palabra, ¿usted qué me puede decir que son los cielos? Aparte de todo, mueren, como vemos aquí. ¿Quiénes son? Así es. Enseñan. Tienen palabra, mueren, anuncian verdad del Padre. Dice que anuncian verdad, o sea, ellos no mienten. Así entonces, es. Y mueren. Así es. Le poníamos un ejemplo, que Noé fue uno de esos cielos, porque él anunció verdad. Ah, ya. Ya, entonces está hablando de los profetas. Así es, profetas, los que enseñan a las personas, los que, todos los que tienen palabra y le enseñan a la tierra, a los que escuchan, todos ellos que anuncian la gloria, que enseñan verdad, que también perecen obviamente porque son personas, todos ellos son cielos, mi hermana, todos ellos son parte de los cielos. Entonces ya veíamos que la función de los cielos era enseñar, dar palabra, y la tierra era escuchar. Como leímos en Jeremías 22:29, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así es. Me dice al principio del verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia. ¿Qué era la lluvia, mi hermana? Porque la tierra que bebe la lluvia. Así es, vaya Deuteronomio 32, sin perder Hebreos 6, 7, vaya Deuteronomio 32, verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la gama. Ahí, mi hermana. ¿Qué leyó primero en el verso 2? En el verso 2, ajá. ¿Goteará como qué? En el 2, goteará como la lluvia mi enseñanza. Goterá como la lluvia, Monseñor. Porque la tierra que bebe la lluvia. Porque los que escuchan, que beben, que beben. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Porque la tierra que bebe la lluvia. Como la lluvia mi enseñanza. ¿Qué bebe la tierra? La tierra vive, bebe la enseñanza. Así la palabra. Es. Así la es. Verdad. Así es, mi hermana. Entonces, no sé si me puede dar un resumen de quiénes son esos cielos y quién es esa tierra. No importa que se equivoque. Si quiere nos regresamos, no hay ningún problema. Gracias, hermano. Dice que que es por los cielos y por la tierra, que viene siendo la palabra de Elohim. Y dice que va a morir los cielos y va a morir la tierra. Ajá. Y luego dice, cuando va a llover, va a llover en la tierra, ¿qué es lo que llueve? Llueve la palabra, llueve la enseñanza, llueve la verdad. Entonces, ¿quiénes son los que murieron? Serían los profetas, las personas que enseñaron la verdad. Pero me imagino que no es literal esa muerte, ¿verdad? No nos vamos a concentrar en eso todavía. Ya eso ya es un tema más amplio. Nada más queremos saber quiénes son esos cielos y quién es esa tierra, de acuerdo a Mateo 13, y esos cielos, de acuerdo a todo lo que hemos venido observando. ¿Vamos a decirle los maestros? Así es. ¿Ellos quién serían? ¿Los maestros quiénes son? Todos los que nos han enseñado, los profetas. Así es. Y todas las personas que pasaron y que gracias a ellos estamos aún aquí, porque toda la gente que está atrás, como Abraham, Isaac y Jacob, por ellos estamos aquí. Ok. ¿Ellos qué partes son? ¿Son el trono los cielos o son el estrado la tierra? Todos esos maestros que dieron enseñanza, ¿quiénes son? ¿Cielos o son tierra, mi hermana? Son la tierra porque son los que están en los pies de Elohim. El que está más arriba en los cielos es la lluvia, todo de lo espiritual, me imagino. ¿Mande? ¿La lluvia de dónde cae, mi hermana? ¿Del cielo? ¿Y qué era la lluvia? ¿Cómo que goterá? Esperanza, palabra. Esperanza, palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, si los maestros gotean lluvia, vienen del cielo. Así es. Porque ellos son los que caen. Así es. Entonces, esos maestros son los cielos. Sí. Porque ellos dan enseñanza. Tierra. Así es. ¿Y la tierra quién sería, mi hermana? La tierra. No. Haga un dibujo en su mente, mi hermana. Haga de cuenta que tiene un cielo y ese cielo está dando lluvia y esa lluvia está cayendo en tierra. El cielo. Ah, ya me acordé. Así es. Sí, cierto. Sí, es cierto. La tierra es la palabra, la esperanza, la enseñanza. No, esa era la lluvia, ¿no? Sí, usted haga el dibujo. No olvide el dibujo. Haga de cuenta, tiene el cielo y abajo está la tierra. Y en medio está la lluvia cayendo. Esa lluvia, de acuerdo a Deuteronomio 32.2, es goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces, los maestros son el cielo que están dando esa enseñanza. Sí. Y la tierra está recibiendo esa lluvia. Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. ¿Quién es esa tierra? Nosotros. Así es. Entonces, ahora dígamelo en sus propias palabras. Okay. los maestros nos están mandando, los cielos son los maestros, están haciendo, vamos a decirle, están recibiendo, están mandando la lluvia a la tierra, y esa tierra es la palabra, y nosotros la estamos recibiendo. ¿Está bien? Solo le cambiaría eso de que esa tierra es la palabra, y le diría, esa tierra está recibiendo la palabra. Vamos a reafirmar algunos versos. Vamos a ver, Deuteronomio 32, 1 y 2, otra vez, ¿me lo puedes leer, por favor? Escucha, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Ok, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Me está diciendo que goteará como la lluvia su enseñanza, me está comparando a la lluvia con su enseñanza. La lluvia es semejante a su enseñanza, esa lluvia cae del cielo. Ya usted me había mencionado que los cielos son esos maestros. Ahora vamos a ver quién era esa tierra para que quede un poco más reafirmado. Vamos a Mateo 13, verso 1, en 1 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, ahora vamos a ver ese significado de esa parábola, el significado que el maestro le dio a esa parábola. Vamos ahí mismo del capítulo 13, del verso 18 al verso 23. Del verso 18 al 23. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta explicación, ¿de quiénes me está hablando? De personas que oyen palabra, ¿no es así? Me está presentando varias situaciones. Entonces, en la parábola me estaba hablando acerca de tierra, ¿no es así? Sí. ¿Y a quién? Así, dígame. Sí, de tierra, de semilla, ¿no? Ajá. Ajá, la semilla era la palabra que se había implantado en ellos. Exacto. Así es. Y de ahí, en la explicación, me dice que son personas. Todas estas personas que me está relatando aquí, que la recibieron con gozo al principio, pero luego no tenía raíz en sí misma y tropezaron. Luego que dice que el afán de este siglo los había engañado y todo eso. Y luego el que fue sembrado a buena tierra que produjo fruto. Todas estas personas tienen algo en común. que escucharon la palabra. Entonces, la tierra, ¿quién vendría a ser en este caso? De acuerdo a lo que tienen en común ellos. La tierra es como que ella es fértil. La tierra es fértil, pero el problema fueron las personas, porque unas, me imagino, se desaniman y ya no la escuchan. De momento la escuchan, después se desaniman, ya no siguen. Y hay mucha semilla que se siembra y muere en el camino. Okay, vamos a Jeremías 22, verso 29. Dice, tierra, tierra, tierra, oye palabra de Elohim. ¿Cuál es la función de la tierra? ¿Qué orden se le está dando en este versículo? Que oiga la palabra de Elohim. Entonces, ¿quién es la tierra, mi hermana? La palabra de Elohim. No, mi hermana, ¿cuál es la función de la tierra? ¿Qué se le está ordenando que haga? Que escuche la palabra, así es. La tierra entonces, ¿qué va a hacer para obedecer esta orden? Escuchar. Así es. Entonces, ¿quién es la tierra? Nosotros. Así es. Nosotros cuando escuchamos la palabra. ¿No es así? Sí. Entonces, si la tierra tiene que escuchar, la tierra es aquel que escucha la palabra. Aquel que escuchó la palabra tuvo tres reacciones según Mateo 13. Ya sea que no le sirvió para nada, ya sea que tropezó por causa de ella o que dio fruto. ¿No es así? Sí, exactamente, sí, así. Ok, entonces vamos a Habacuc 2:20. Mas Elohim está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? ¿Y por qué va a callar esta tierra? Para escuchar la palabra del Señor. Así es. Entonces, ¿la función de la tierra cuál es? Callar. ¿Callar para? Para escuchar la palabra del Señor. Sí. Ok, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tierra, tierra, tierra, oye palabra del Señor. Entonces, la función de la tierra es escuchar la palabra. Escuchar la palabra es la función de la tierra. De acuerdo a esto, ahora sí me puede decir quiénes son los cielos y quién es la tierra. Sí, ya. Los cielos son los maestros y la tierra somos nosotros. Y la lluvia es la que tiene como la enseñanza. Entonces, ellos la envían y nosotros la recibimos. Así es, mi hermana. Claro que sí. Bueno, yo he terminado, le cedo la palabra al hermano Esteban. Muy bien, mi hermana. Gracias por su paciencia, hermano. Así es, mi hermana. Pues ahora sí que, ya nada más recordando las palabras del Mesías, el Mesías dijo claramente, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En otras palabras, generaciones y generaciones vendrán, mas mis palabras no pasarán. Hablando acerca de los cielos y de la tierra. Iba a venir gente que enseñaba y gente que escuchaba, maestros y alumnos. Desde el principio de los tiempos así ha sido, maestros y alumnos. Generaciones y generaciones van a pasar y su palabra continuará. Por eso dice que mueren, que vienen a morir. Porque cierto tiempo de vida es ahí, mi hermana, donde se cumple lo que está mencionado en Corintios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 5 al 9. Ahí nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que hablamos, la que viene en parábolas, la sabiduría oculta, que Elohim desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni aún han surgido en el corazón de son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Para ellos las preparó, para los que le aman. Y los que le aman le buscan y se esfuerzan. Está escrito en el profeta Isaías, y menciona, está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el Padre, sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Padre, el cual es el Mesías. Y nos proporcionó esa enseñanza, y por medio de él, somos enseñados del Todopoderoso, para que obedezcamos a la fe que viene de él, por medio de su conocimiento, por medio de su palabra. Los cielos y la tierra son el pueblo del Dios vivo. En el Salmo 50 se lo dijo muy claro mi hermano Ishma. En el Salmo 50, dice así, mi hermana. Bien, en el Salmo versículo 4, en adelante nos dice, convocará a los cielos de arriba. Dice que les va a enviar una invitación, los va a convocar. A ellos les va a decir, vengan, los necesito. A los maestros los necesito. Necesito que vengan. Va y les envía su invitación. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. A la tierra le manda su invitación y a los cielos, vengan. A los cuales les dice en el verso 5, júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Júntense mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Ellos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Les habló a los cielos y a la tierra, a los cuales va a convocar, y los convocó, para juzgar a su pueblo, a los cuales les va a decir, oye pueblo mío, escucha Israel, y testificaré contra ti. yo soy Elohim, el Elohim tuyo, yo soy tu Elohim, a los cuales les dijo, escuchen mi pueblo, porque su pueblo son los cielos y la tierra, desde tiempos antiguos son los cielos y la tierra su pueblo, el pueblo del Dios vivo. Pasa, mi hermana Estebardía, ¿qué pasa si su pueblo hace pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La consecuencia del pecado es la muerte, eterna. Por lo tanto, si la consecuencia del pecado es la muerte, entonces, nos dice aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice que los cielos y la tierra, ¿qué les va a acontecer? Están reservados. Ahora ustedes, mi hermana, y nosotros los que enseñamos, estamos reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Nosotros estamos guardados, usted y cada uno de los que escucha, al igual que nosotros los que enseñamos, estamos reservados para que si hacemos maldad, Él nos va a destruir y destruirá a los cielos y a la tierra, como está escrito aquí en el versículo 10, que nos... ¿Cómo dice, mi hermana? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Quiere decir que los cielos y la tierra, si se portan mal, si no obedecen los mandamientos del Padre, vendrán a ser deshechos, a ser destruidos. Vendrán a ser destruidos por cuanto no quisieron guardar los mandamientos. Los cielos y la por todas las generaciones, cuando los cielos, en vez de hablar verdad, hablan mentira, son destruidos. Y cuando la tierra, en vez de obrar conforme debe de ser, si no obra guardando los mandamientos, escuchando y poniendo por obra, entonces viene a ser destruida. Así cada uno de nosotros vamos a ser destruidos si no nos comportamos, si no guardamos sus mandamientos. ¿Sí nos damos a entender, mi hermana? Sí, hermano, bastante bien. Inclusive, también dice que si está hablando de los cielos y de la tierra que serán destruidos, habla también de los maestros, ¿verdad? Porque se acuerda que habíamos visto que los cielos se están identificando como los maestros. Es cierto, entonces los maestros son los que van a ser destruidos y no el cielo literal ni la tierra literal. Exacto, ajá, exactamente. Por eso hay que portarnos bien. Exacto. Por eso dice el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debíais vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose, los mares encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero esperamos, según sus promesas, maestros nuevos y pueblo nuevo, en los cuales mora la justicia, y la justicia es su palabra, su conocimiento del Dios vivo. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva, en los cuales mora la justicia, mora su conocimiento. Es ahí donde nos está hablando acerca de una resurrección. Nos habla acerca de una resurrección, la cual van a ser personas que ya tienen el conocimiento del Poderoso, personas nuevas. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Muy bien, hermano, muy bien. Es muy impresionante. Hermano, aquí sí quisiera hacer un paréntesis, si me lo permite. Aquí habla de tener una vida de santidad, ¿verdad? Pero muchas veces por la educación cultural de nuestro país, entonces muchas veces estamos como confundidos de cuál es la verdadera forma de vida santa, porque la verdad no la tiene uno a la mano. Sí, mi hermana, le entiendo muy, muy bien. Ay, gracias. Le entiendo muy, muy bien. Ahora sí que que ya en la semana estaremos hablando acerca de esa vida santa, de esa vida pía, lo que realmente tenemos que hacer. Y para esto le invitamos a guardar también el día de Shabbat. Eso lo guardamos completo. Sí. Desde el viernes en la tarde nos reunimos. Ahora sí que concluimos como a las 9:10, igual que siempre. Y el sábado es todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6-7 de la tarde. Qué bonito, hermano. Yo sí lo guardo. Aquí en su pobre casa se guarda. Porque nos cuesta mucho trabajo. Ay, sí, hermano. Era primeramente mañana. Va a ser mi primer Shabbat con ustedes. Qué gusto realmente, mi hermana. Ya le estaremos entonces invitando a la plática para que se una, y así estaremos todos juntos guardando Shabbat. Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Fue una plática bien bonita. Gracias al Poderoso, mi hermana. Él merece la gloria y la honra y todas estas cosas son de Él. No podríamos nosotros hablar o decir nada si Él no nos hubiese dado las cosas. Por eso, todo le pertenece a Él. Bueno, mi hermana, que el Poderoso le bendiga y le guarde. Le mire con agrado y le extienda su amor. Realmente nos sentimos muy a gusto que esté con nosotros. Que esté muy, muy bien. Bueno, mis hermanos, fue un gusto muy, muy grande el haber compartido con cada uno de ustedes. Que el Poderoso los mire con agrado y les extienda su amor. Les muestre su favor y les conceda la paz. Shalom a mi hermano Fe, a mi hermano Alexander, un abrazo. Shalom, mi hermano Ishma, que el Poderoso le bendiga y le haga prosperar en todos sus caminos. Asimismo, le provea de las bendiciones y la sabiduría necesaria para que ahora en este camino mi hermano no se detenga, sino siga adelante. Que el Poderoso le ilustre cada día más. Asimismo, mi hermana Varinia, que el Poderoso le bendiga y le guarde. Le mire con agrado y le extienda su amor. A mi hermana Paula, un abrazo. Ahí a mi hermano Miguel, que el Poderoso le bendiga y le guarde, le mire con agrado, hermana, me lo saluda, y que estén muy bien, ahí a Sabina, su hermanita. Shalom, mi hermano Félix, eso le bendiga y le guarde, mi hermano, le mire con agrado y le extienda su amor, así también a cada uno de ustedes. Mi hermana Luz, que el Poderoso le bendiga, a mi hermano Enrique, a mi hermana Claudia, a mi hermana Marcela, a Esteban, a Anita, el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Él haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros, así de igual manera mi hermano Juan Ramos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y que estén muy, muy bien.